Yeah, yeah, beat double. No quiero medallas. No, esto no está hecho para mí. No quiero medallas, eso me raya. Eso no es para mí. No me gusta presumir. Double A, que fucking G, oh. No hace falta que nadie me valore. Yo sé lo que valgo, cojones. Soy el que te pone, claro, razones. Pero en ocasiones hay que ver cómo te pone. A gusto como un pato, quack. Que te bousac, como decía el bandido de ojos verdes. Ganas o pierdes, ¿lo entiendes? Muchos buscan su recompensa personal, posteando que van a desayunar. What the fuck? Dicen, tengo mil me gusta, soy una celebridad. La gente vive con medallas falsas en sus cuellos, buscando llenar sus egos con likes, me gusta, retweets. Los capullos caminan de dos en dos como los petty sweets. B-Double no se calla, vaya donde vaya. Yo no quiero medallas, esto no es para mí. No, no, no quiero medallas, eso me raya. Eso no es para mí. No me gusta presumir. B-Double A, que fucking G. No quiero medallas, eso me raya. Eso no es para mí. No me gusta presumir. Double A, que fucking G. Oh, sigue a 10,000, te siguen 10,000. Dame un like, yo te doy un like. ¿Qué mierda es esto? Yo hago esto por amor a esto. Mi meta es ser feliz, no contentar a 10,000. B-Double revienta, explota, estalla. Lo repetiré vaya donde vaya. ¿Sabes? No me halagues, no quiero palmaditas. ¿Sabes? Yo no quiero medallas. No, no. No quiero medallas, eso me raya. Eso no es para mí. No me gusta presumir. Double A, que fucking G. No quiero medallas, eso me raya. Eso no es para mí. No me gusta presumir. Double A, que fucking G. Oh, yeah, yeah. Double, double, yeah, yeah. JL Ortega.